color café. De tus ojos color café. Tú no te imaginas lo que yo daría por sacarte de mi mente. Mira que lo intento y lo intento, y siempre estás presente. Fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte de una vez. Me fascina tu manera de mirarme, que pasé la noche entera buscando la manera de olvidarte. La noche entera buscando la manera de olvidarte. Mira que lo intento, lo intento y no lo logro. Yo no sé qué tú me llames. Me fascina tu manera de mirarme. Mujería. La noche entera buscando la manera de olvidarte. Ay Dios, devuélveme la paz de mis días cuando todavía no la conocía. Me fascina tu manera de mirarme, que pase la noche entera buscando la manera de olvidarte. Solo le pido al cielo la oportunidad de rehacer mi vida. Saber cuál es el truco, el secretico. Ojalá ella misma me lo diga. Dame tu truquito, tu secretico. Ay, dame tu truquito, tu secretico. Dame tu truquito, tu secretico. Dímelo despacio, dímelo a mí. Dame tu truquito, tu secretico. Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito. Dame tu truquito, tu secretico. Que no te puedo sacar de mi corazón. Dame tu truquito, tu secretico. Me tiene enamorado. Tu truquito, tu secretico. Ahora me pico, ¿cómo está la cosa, mi hijito? Dame tu truquito, tu secretico. A la ray, la ray, la rico. Dame tu truquito, tu secretico. Oye, si te gustó, repíteme este corito. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres que te diga tu enamorado que me tiene? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Yo pienso en ella, no me interesa más tu querer. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Pararata. ¿Cómo amanece? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9:06 a.m. Bienvenidos al Café de la Mañana. Todos los días entre las 9 y las 12 tenemos lo mejor de la música, el entretenimiento, el horóscopo, las noticias, el tiempo, las noticias curiosas. Absolutamente todo para ustedes que nos escuchan en las diferentes plazas donde llega nuestra señal, y también aquellos que nos escuchan a través de las www.radioerolatina.com o nuestra app Radio FM Eurolatina. Tempranito, un saludo muy especial a todos los chicos que reparten, que están en los camiones, están en las furgonetas. Para ellos un abrazo bien, bien, bien fuerte. Y que tengan un buen día. Ojo, ojo con el tiempo, ¿no? Está haciendo solecito en Vitoria, pero hay que cargar hasta el chubasquero, ¿eh? Puede ser que la tarde se fastidie. Entonces te lo vamos a contar ahora. Y también aquellos que salen de Vitoria o pasan por Vitoria y pillan nuestra emisora, pues se la llevan ahí en la app para escucharnos. Un saludo muy especial también a toda la gente que a esta hora está ya casi que terminando su labor en los portales, los cristales, todo impecable para cuando te levantes esté en condiciones. Ellos sí que madrugan. A los chicos de las empresas, de las factorías que a esta hora están ahí, ya casi para el bocadillo a las 10. Para ellos un abrazo fuerte, los que están en el sistema de producción, que con los cascos nos están escuchando, un abracito fuerte. De las diferentes empresas, ¿eh? Los que van en el autobús en Tuvisa, en el tranvía. Los que vais caminando, escuchando los cascos. O los que van en su coche. Todos buenos días. Y saludamos a la gente de Villamayor del Río, que nos está escuchando a esta hora. A John, a su esposa. Estaremos en el veranito por allá. Seguro que sí. De la mañana, 19 minutos. Más adelante le vamos a hablar. Para los que les gusta hacer el camping o quieren salir de Vitoria y tener un momento bien chévere donde hay absolutamente de todo, comida colombiana, también española, hay donde tomarse algo, puedes compartir con los peregrinos. Villamayor del Río, qué sitio tan lindo. Y ahora hay 12 habitaciones para que usted, si quiere quedarse con su pareja o con su familia, ya le vamos a decir cómo se pueden comunicar. Por lo pronto, buenos días para todos. Yo tomándome un cafecito rico y sabroso para decirles bienvenidos y empezamos de una vez. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café. Vamos con positivismo, positivismo. Me desayuno con las noticias, veo la prensa, todo está igual. En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla una explosión. Siento un estruendo en el baño, y ante mi asombro, el agua como un río corrió. Lo dejo todo, voy a vestirme, toda la ropa se me estrujó. No encuentro el lazo ni una corbata, no pudo ser mi día peor. Porque mi perro casi lo mata, no pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Tome las cosas con calma, no sea impaciente. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nueve de la mañana con 17 minutos y empezamos de una vez el recorrido. Vámonos a Bilbao. En este momento totalmente soleado, 21 grados. Tendrá una mínima de 18 y una máxima de 29. Precipitaciones el 1%, humedad 83% y viento 5 kilómetros por hora. 21 grados en este momento en Bilbao, soleado. Y llegará a 29. Después de salir de Bilbao, nos vamos a Valencia. Valencia capital en este momento tiene 28 graditos. Tiempo parcialmente nublado. Precipitaciones el 3%, humedad 67%, viento 5 kilómetros por hora. La mínima será de 23 y la máxima en Valencia será de 31 grados. Nos vamos para la linda ciudad de Cali, Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca, en territorio colombiano. A esta hora de la madrugada, 2 de la mañana, 18 minutos. Parcialmente nublado, hay 23 grados a esta hora. Precipitaciones 69%, humedad 90%, viento 10 kilómetros por hora, una mínima de 22 y una máxima de 33 con pronóstico de lluvia en la ciudad de Cali. Y de la capital del Valle del Cauca nos trasladamos a la capital española para ver cómo está el tiempo en Madrid. Madrid capital, en este momento 23 grados, soleado, como ha sido constante desde que empezó el verano. Precipitaciones cero, humedad 49%, viento 8 kilómetros la hora. Repetimos, 23 grados, soleado, la mínima 18 y la máxima en la capital será de 34 grados. Cerramos aquí en Vitoria-Gasteiz, en este momento 16 graditos. Ha habido temprano algo de niebla. Hay claros altos a esta hora, precipitaciones el 2%, humedad 90%, viento 2 kilómetros por hora, pero atención, Álava por los próximos días tendrá más o menos lo mismo, probabilidad de lluvia. Mínima de 15 hoy, máxima 31 grados, pero ya sobre las 5 o 6 de la tarde la temperatura va a cambiar. De modo que si usted está en casita todavía, saque el abrigo, hermano. No le va a sobrar un jerecito, un chubasquero, algo que le proteja. 9 de la mañana, 20 minutos, así están nuestras ciudades. Se lo contamos en el café de la mañana. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Cual prisionera perpetua. Yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer. conmigo. Y si acaso ha sido en ti un trampolín de piscina, espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. 9 de la mañana, 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos, ya viene el horóscopo, pero también quiero contarles que hoy es jueves de Pincho Pote, y hoy a partir de las 17 horas tendremos a la doctora Jane Larequín de HLK Abogados con la orientación profesional jurídica, especialmente con el tema de extranjería, pero usted puede consultar otros temas, ¿eh? Hasta el mediodía recibo preguntas para la doctora en el 632-890940. Un abrazo fuerte para la gente que a esta hora nos escucha en Barcelona. A John. Está al lado de José también. Y del máster, escuchándolo, vea. Pero imagínate lo que mandaron a decir. Oiga, y no va a dar el resultado de América Nacional. Sí, ganó Nacional de visita 1-3. Aquí no se le ahorra a nadie. Y ganó el ganó el Real Madrid ayer 2-0. Gol de Bellingham y de Joselu. Las caras nuevas del Real Madrid. Y golearon 5-3 al Barcelona. De eso les vamos a hablar más adelantico. Tú tranqui que ahí yo voy. Pero él quería que diera la noticia. Es verde. El hombre es de sangre verde. Ganó el equipo Atlético Nacional, pues para los que me están escribiendo por acá por interno, 1-3 en el Pascual Guerrero. Esta es la Copa Tapita, la Copa Colombia. El segundo torneo que se hace en el fútbol colombiano. Y hay un montón de noticias raras, imagínense. ¿Usted imagina el susto uno en un avión cuando alguien se suicida? En el avión, en pleno vuelo. Todo esto se lo vamos a contar. 9 de la mañana, 27 minutos. Por acá me dice Luis, buenos días. Sería hasta la vale, podrías colocar Eso da para todo de Marino Castellanos. Que para eso existe el agua y el jabón. No sé cómo lo interpretas, hijo, Jueves de Pincho Pote, a disfrutarlo con Eurolatina. Ya saben, yo siempre empiezo el pinchopote tempranito por el Bar Jade, ahí en la calle Voluntaria Entrega número 2, porque las mollejitas de ahí son espectaculares. Bueno, que estaremos por ahí después de terminar el turno de la tarde, que pasemos con la doctora Hany Larequín de HLK Abogados. Salgo como entre un cohete porque he descubierto un sitio español que coloca un jamón. ¡Wow! Dios santo. Mejor dicho, voy a complementar ese café con un bocatico que tengo por aquí. 9 de la mañana, 28 minutos, sube volumen. Ah, si tú quieres pedir una canción, si quieres saludar a alguien, si alguien está de cumpleaños, o simplemente me quieres recordar algunos resultados como los que me acaban de escribir, lo puedes hacer. 632-890940. Y si estás en Colombia, sí, 320-985-2076. O al WhatsApp de la radio, a la cual saludamos a Jackie a esta hora, 691-86-8239, nuestra gerente comercial. No se olvide que si a usted le gusta cantar, también le vamos a decir dónde cantar en el fin de semana. Tú tranqui, que aquí yo voy apenas, está empezando, 928. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Me llamaste, ¿por qué sabes? Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella. Ya la mandé a buscar, sírvame otra botella. Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella. Que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Si la ven por ahí en brazos de otro hombre. Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre. ¿Qué me importa? Eso da pato, ay, eso no se rompe. A mí qué me importa, eso da pato, ay, eso no se rompe. Eso da pato, eso no se rompe. Eso da pato, eso no se rompe. No le mente a eso, hombre. Eso da pato. Pega lo tuyo también. Te siento débil, Marino, hombre. Si te pegan los cuernos, que siga la rumba. Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba. Que eso pasa igual que la caje viente. Ya lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra. Ya lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra. Eso hay que decir, como digo yo, eso hay que decir, ay Dios, como digo yo. Ay, eso no se rompe, eso da pato, eso no se rompe, eso da pato, eso no se rompe, eso da pato, eso no se rompe. Eso da pato. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Femicidio en Bella Vista. Una gendarme fue asesinada delante de su hijo de 7 años. Fue su pareja quien le disparó con su arma reglamentaria y luego se suicidó. Ocurrió en el interior de la vivienda familiar, donde estaba el niño de ambos. Fue la hermana de Jessica la que descubrió la tragedia cuando llegó a la propiedad de Golosito al 400 para cuidar a su sobrino tras un viaje que realizó durante el fin de semana. Internacionales. Soldados israelíes mataron a 3 palestinos al repeler un ataque en Cisjordania. Según el ejército, los oficiales custodiaban un puesto de control cerca de una comunidad de la minoría samaritana cuando fueron atacados desde un automóvil por 3 pistoleros que abrieron fuego contra las tropas. Deportes. Básquet. Argentina calienta motores y superó a Cataluña en su primer amistoso de la gira europea. El escolta Lucio Redivo fue el máximo anotador nacional con 21 puntos, seguido por Facundo Campazzo y Juan Fernández con 11 y Gonzalo Corbalán con 10. Fue triunfo de los dirigidos por Pablo Prigioni, 94-88. Espectáculos. Para ver en casa, Duna. El hijo de una familia noble trata de vengarse de la muerte de su padre, al mismo tiempo que salva un planeta rico en especies que se le encomienda proteger. Se trata de la nueva adaptación al cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la gran pantalla por David Lynch en 1984. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Un beso tuyo me domina. Cuando me besas se me aflojan las rodillas. Conoces mi talón de Aquiles. Mi parte débil es mi punto más sensible, más débil que la gelatina. Cuando me besas me disuelvo en tu saliva y siento que te pertenezco. Es un hecho que tu cuerpo me domina y me declaro tuyo, tuyo, tuyo, de los pies a la cabeza. Tuyo, tuyo, y me declaro tuyo, tuyo, tuyo. Haz de mí lo que tú quieras, soy tuyo. Te lo digo sin orgullo, porque tu forma de querer me ha hecho tuyo. Un beso tuyo me domina, me vuelve loco hasta la forma en que caminas. No sé qué hacer cuando me miras, con tu mirada me hipnotizas, me alucinas. Porque sabes amar, porque sabes querer. Vibrar con tu fuerza.

es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 9:47. Este es el café de la mañana. Y hoy es jueves. Jueves 27 y se nos acabó julio. Hasta luego, Julio. Bye, bye, Julio. Arrivederci. Bombo ya. Y no te olvides que hoy es jueves de Pincho Pote. Hay que pasarla bien, hay que compartir con los amigos. O en solitario, como quieras, lo importante es que salgas, te des una vuelta. Ojalá el clima nos ayude, hombre. Tengo temor del clima hoy. A pesar de que hace calor, que está obligando a la gente a andar con pinta de Carlos Vives. O sea, mochito y chanclas. ¡Ajá! ¡Una Jaime! ¡Ajá! Y bueno, vamos a ver, les había titulado una noticia pues, que es lamentable desde todo punto de vista. Pero imagínense el susto del compañero de vuelo, no sé. A mí me parece terrible esto. Pasajero de avión se suicidó en pleno vuelo y obligó a aterrizar de emergencia. Eso dice el titular. Un pasajero de un vuelo de Turkish Airlines se suicidó a bordo de un avión Boeing 737 MAX-8, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia, reza un comunicado de la compañía citado por los medios locales. El incidente se registró a bordo de la aeronave que volaba entre Estambul y Marrakech, en Marruecos. Desde la aerolínea indicaron que un pasajero se encerró en el baño poco después del despegue del avión. La persona permanecía sin salir durante mucho tiempo, por lo que los asistentes de vuelo decidieron abrir la puerta y descubrieron que el pasajero se había suicidado. Ah, fue en el baño. Menos mal, ¿te imaginas al lado de uno? El avión aterrizó de emergencia en Argelia y tras el procedimiento necesario continuó su vuelo. El suceso sigue bajo investigación. Uy, ay, ay. No, pero de todas maneras, imagínate uno que cuando arrancó estaba al lado de uno y a los pocos minutos ya no está. Ese, yo creo que esto va a ser único, ¿eh? Bueno, son las noticias un poco trágicas, pero también curiosas, que a esta hora de la mañana nos encontramos y que las trasladamos a ustedes que están ahí en el sitio de trabajo para que se entere de qué está pasando o qué ha pasado en el mundo. Y esta es una de esas noticias, como le digo, no muy amable. Y hablamos de una tragedia en Arizona. Dos migrantes cayeron del muro fronterizo y uno de ellos perdió la vida. ¡Ay! Se estaba subiendo por donde no debía. A ver, dice el comunicado. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos abrió una investigación tras la caída de dos migrantes mexicanos del muro fronterizo ubicado en Arizona, que resultó en la muerte de uno de ellos, reveló la agencia federal. El hecho tuvo lugar el pasado 24 de julio en San Luis, Arizona. En las cámaras de seguridad se pudieron observar a un grupo de cuatro hombres y quedó registrado la caída de uno de ellos. Asimismo, agentes de la patrulla fronteriza se apersonaron en la escena, donde hallaron al migrante mexicano inconsciente, tendido boca abajo, sangrando por la cabeza, precisó uno en un comunicado pues la agencia mexicana de fronteras. Ay, ay, ay. 9:51. No son noticias positivas, pero son noticias que le dan la vuelta al mundo. Y atención, gente de Ecuador, Perú, República Dominicana, porque más adelante vamos a tener conexión en directo para conocer qué pasa en vuestros países. Este es el café de la mañana, cerrando casi prácticamente esta primera hora. 9:52. Hoy es jueves. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Cúlpame si así tú lo quieres. Cúlpame si te hace feliz. Pero nunca tú podrás culparme de mentirte y de hacerte sufrir. Cúlpame si así tú lo quieres.